Ir muy rápido la teoría artística que nosotros le queremos proponer, la teoría artística muy centrada en la literatura, muy centrada en la escritura, que es una especialidad de Puerto de la Imaginación. Pues quisiera también decirles que tengo la intención de que podamos visitar o que nos podamos inspirar muy brevemente en la obra de Lucía Donadío. Tengo aquí unos cuentos de ella, Cambio de Puesto, en la obra de Eli Ramírez, que tienen un poema ustedes en el texto que les imprimimos, y en la obra de Fernando González, que nos parecen tres ejemplos muy distintos, muy locales. Lucía, bueno, Fernando González, hola hermosa. ¿Cómo estás? Buenos Bienvenida. días, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy, muy bienvenida. Hay agüita, hay cafecito. Lucía Donadío es la única que no nació en Medellín, nació en Cúcuta. Tiene una novela a propósito, pues, de una familia italo-colombiana. El papá de ella nació en Italia y los abuelos maternos también nacieron en Italia. Pero llegó a Medellín de 5 o 6 años, vive acá, es la única de los tres viva, es la directora de la editorial Sílaba, que también es algo que quiero que tengamos en referencia. Y bueno, y Eli Ramírez y Fernando González. O sea, Fernando González es de Envigado, pero es completamente antioqueño, completamente del Valle de Aburrá. Y Eli Ramírez es de Castilla, total, del barrio Castilla, un barrio obrero, totalmente. O sea, se puede visitar la casa donde nació. Murió hace poco, pues, mientras que Fernando González sí murió en los 70s. Entonces, la teoría literaria, la teoría de autoría que les proponemos es de insolencia, devoción, curiosidad y obsesión. Uno podría decir que dos cualidades y dos defectos, ¿cierto? Que curiosidad y obsesión. De pronto para todo el mundo es claro que la curiosidad y la devoción pueden ser cualidades. Y cómo nosotros, yo no sé cómo sea en Perú, creo que las otras, nosotros cinco somos antioqueños, ¿cierto o no? Sí. Pero aquí en Antioquia, para no generalizar mucho Colombia, porque sí es muy distinto, pues Putumayo, Pasto, no sé, La Guajira. Aquí en Antioquia, a mí me impresiona como una cosa, no invente, no invente, pero no inventes como, no se ponga a inventar, no se ponga a mucho, siga la línea, siga la línea. Nosotros, bueno, me parece que los libros son trabajo en equipo. Yo soy el redactor, pero hay una metodología, hay un desarrollo de fuentes de la organización. El autor es Casa de la Estrategia. Nosotros lanzamos este libro el martes y yo ayer fui. Es un libro sobre la cárcel de menores o historias de la cárcel de menores. Y yo fui a hacerle la devolución a los chicos ayer. Y se maneja mucho ese lenguaje en la pandilla, en la cárcel. No se ponga a inventar, no invente. Y yo creo que, no, yo creo que eso no es colombiano. La curiosidad mató al gato. Yo creo que eso es inclusive estadounidense. La curiosidad mató al gato. Y hay una inspiración para mí, un gran maestro que es Cristóbal Peláez, el director del Matacandelas, el fundador que se quedó, porque algunos fundadores fueron al año, a los 2 años. Y él dice, la curiosidad mantuvo vivo al gato. Yo cuando le pongo como la vida de las palabras, es como si la curiosidad, por lo menos para nosotros, que no somos personas cerradas, que no somos personas que... Porque es que cuando yo trato como de denunciar un poco ahí una cultura que puede ser latinoamericana, que puede ser antioqueña, es como eso no es pragmático y además eso no... tiene que ver mucho con el machismo también, ¿cierto? Yo soy arriero, yo no me pongo a pensar en bobadas, yo voy es para adelante. Y la curiosidad se va viendo como una cosa menor, como una cosa trivial, como una cosa que puede ser peligrosa, que lo puede alejar a uno de donde quieren que uno vaya y es como un destino manifiesto. Entonces, como la curiosidad nos da vida y la vamos viendo una palabra mayor. Y esa palabra como motor que se vuelva una fuente inagotable. O sea, uno cómo busca fuentes inagotables en la vida. ¿Qué me da curiosidad? Que me dure más la curiosidad que toda la vida. Y yo creo que esto también puede ser un poco como antioccidental y antiexitista, ¿cierto? Como de lograr el éxito, anti-paper, ante el mundo de la universidad, que yo creo que está en crisis, de resuelva esta pregunta de investigación en 3 semanas, en 2 semanas, y si le surgen más preguntas, se enredó. Pero con el arte y con la literatura, una pregunta es multiplicador de otras preguntas. Y nosotros nos empezamos a decir, encontramos como un lema que en algún momento lo tuvimos por ahí escrito en la pared o tallado en madera, es manténgase fiel a una pregunta. Pero manténgase fiel a una pregunta es no la mate arbitrariamente. O sea, si esa pregunta no tiene solución y parte de esa teoría literaria que no me quiero extender mucho, esa teoría de autoría, es, además a mí sí me gusta ser un poquito provocador, ¿cierto? Yo creo que todos aquí tenemos la madurez, a mí me toca hacer la aclaración cuando hago cursos con adolescentes, yo digo cosas con vehemencia y a uno lo cogen con beneficio de inventario, no es como el ABC de estos son los mejores autores, los peores, a mí no, o sea, a Colombia le hace mucha falta crítica literaria y a mí me encantan esos autores. Que arman peleas, que arman discusiones, que le arman debate al otro, yo creo que no irrespetan al otro, que pueden decir, porque es que Octavio Paz decía, en Latinoamérica no hay crítica, hay indiferencia o lisonja. O lisonja. ¿Qué es lisonja? Lambonear. O sea, y uno empieza a ver artículos del Tiempo, del Colombiano, de los años 80, de hace 15 días, y es la gran obra, un libro hermoso, un libro, una cosa llena de adjetivos que finalmente no dice nada. O sea, si lo sacan en el medio, dicen que la novela es hermosa o es perfecta, pero eso no contribuye mucho, ¿cierto? Eso no dice mayor cosa. Uno también, con el tiempo, creo que a este grupo le queda muy fácil lidiar con la crítica. Porque es que yo creo que, además porque nosotros también tenemos como una forma, como vernácula, como una forma casi rural de caricaturizar mucho el crítico y la crítica este no pudo escribir, entonces se dedicó a hacer críticas. Puede haber gente fastidiosa y puede haber gente acomplejada, yo no digo que no. Y a veces unas minorías son muy escandalosas y puede que ese tipo exista, ¿cierto? Un tipo frustrado que no lo dejaron hacer cine, entonces se dedicó a destrozar cineastas, seguramente existe, pero Pero eso no se puede generalizar porque es que es muy necesario ese rol. O sea, no todos pueden estar escribiendo, algunos tienen que hacer reseñas, no todos pueden estar escribiendo, otros tienen que editar, no todos pueden estar escribiendo, pueden estar dictando clases. Entonces se resume mucho como los autores son los únicos, valiosos y los que están alrededor. No, todo eso genera el ecosistema y el ecosistema de literatura y de arte en Colombia es muy débil. Entonces, lo que también quería compartirles como esa anécdota, porque la parte más importante de la teoría es la palabra devoción. Entonces, estoy aquí como haciendo vasos comunicantes entre todas estas palabras y el asunto de la curiosidad, que es la que empezamos a abordar. No, tiene una conexión muy profunda con la devoción y es el destinatario. O sea, usted, sí, yo. Y estamos haciendo el paréntesis, pues, como de qué pasa con las preguntas en la literatura, qué pasa con las preguntas en una obra nuestra, en una autobiografía, en una novela. Y aprender a tener críticos es aprender a tener destinatarios, ¿verdad? Porque el crítico es alguien que lo lee a uno. Entonces ya uno empieza a tener un problema cuando uno dice, o sea, o cuando uno le da una emoción muy fuerte decir, no me gustaría que me leyera tal tipo de persona. Uno puede buscar sus lectores. Y hay que imaginarse el rostro del lector cuando uno escribe. Esa es la devoción. Lo que les quería decir es, yo aprendí a dictar creación literaria o literatura 3 años en una cárcel de menores y 6 años acá, que sostuve unos cursos. Y yo he dictado clase de eso también en la universidad y no aprendí nada. O sea, y era antes de esto. Antes de esto que dicté en la universidad, pero no tenía la nota, tenía el pensum, tenía el grupo ahí cautivo. En cambio, cuando yo ya decía, los chicos pueden desertar, no pueden venir, yo aquí no les puedo poner una nota, si no quieren venir, no vienen. Entonces, ¿cómo lidio con el rigor, con la disciplina? Pero hay unos que, claro, los más chiquitos, bueno, los más chiquitos hasta sub 30, digo yo, se molestan mucho con la crítica. ¿Cierto? Y uno dando clase, pues critica los textos. Uno también va aprendiendo a, no hay necesidad de, o sea, uno puede ser lo más suave que se pueda, ¿cierto? Lo más amable que se pueda, pero transmitir unos mensajes y transmitir unas cosas que uno opina que están mal. Y entonces yo me acordaba que yo estaba en Yurupari en un curso de creación literaria de 17 años. Y yo decía, yo no quiero que me digan nada, yo no quiero que me digan nada, voy a leer esto y no quiero que me digan nada, o sea, si no me, y yo no sabía cómo decir, si no me van a felicitar, no digan nada. No me frustren desde tan chiquito. Eso es válido por 20 años más. Sí, total, total. Así es. Entonces yo me acordaba, uy, eso era como algo que me quemaba a mí y que yo me quería como meter debajo de la tierra y volverme invisible. Y le cogía bronca a la gente. Ahí había compañeros de 50 años, de 15, pues muy poquitos menores, pero muchos mayores. Y hace poquito yo dije, ay, pucha, maduré un poquito, porque con este libro, y estoy pues poniéndome de ejemplo por el tema de la correspondencia, el tema de la devoción, yo todos los días saco una libreta y digo, lo han leído 12 personas, lo han leído 13 personas. Han comprado el libro 1.186 personas, pero lo han leído 13. Sí. Y de esas 13, la primera que lo leyó me dijo, necesito que nos reunamos a hablar de tu libro. Yo no me voy a detallar aquí, pues, o sea, ella hizo una cosa súper seria, súper descriptiva, Porque miren que cuando uno quiere ayudar a alguien y cuando nos ayudamos a nosotros, si le ponemos menos adjetivos, pues no es que yo sea un neurótico, pues yo aquí hago como énfasis, hago caricaturas, hipérboles de no me gusta cuando alguien me dice, tu libro me encantó, pero es por molestar. Es porque eso a mí no me da información. Eso a mí no me da información. ¿Cierto? Y alguna persona usa encantó de manera, para cualquier cosa, me encantó este vaso de agua. Y otra persona dice, sí, está bien. Y esa persona de pronto es muy adusta y dice, no, este vaso de agua no está bien, este vaso de agua. Entonces uno no sabe cuál es la escala en la que la persona lo está diciendo, pero cuando a uno le dicen tal personaje, tal página, tal frase, yo no entiendo esto, yo sí entiendo esto, o a veces la persona me dice, estoy muy confundido con tu libro, y uno le dice, ¿qué te tiene confundido? Esto, esa confusión la quería generar yo, gracias, esa confusión me interesa. Entonces, lo que quería como jugar a decirles es, pero lo hago de mano de otros grandes autores, no lo hice solo, no siempre tiene que estar pues como en alguna tradición, es, ya no se puede leer a Ernesto Sábato. Ya no se puede leer a León Tolstoy. No, a usted no les tiene por qué interesar mis gustos. A mí no me gusta, a mí me gusta leer Latinoamérica, a mí no me gusta leer rusos. Pero técnicamente, o sea, cuando uno estudia una obra, Dostoyevsky sigue siendo muy grande, gigante. Pero Tolstoy y Sábato no van a ser clásicos. Bueno, se supone que Tolstoy ya es clásico, yo no sé qué profesores lo amarran, porque tiene un narrador omnisciente, tiene un narrador que es Dios, y tiene un autor o un narrador que le dice al lector qué pensar, y desde la primera página le dice, yo soy más inteligente que usted, y usted va a terminar este libro pensando lo que yo quiera. Yo pienso que la novela clásica, el cuento, clásico y el cuento y la novela contemporánea dejan libre al lector. Entonces estaba como haciendo ese puente con la pregunta porque es al final al lector le quedan preguntas y un buen síntoma es absténgase de poner el punto final. Es decir, y nos montamos al carro. Ay, ¿cómo va a terminar esta novela? Y nos montamos al carro. Pues, o volvimos a coger la carretera. O llamé a esta persona. Entonces, le empecé a marcar a esta persona. Y uno dice, ¿pero por qué no pusiste la conversación? ¿O por qué no pusiste a dónde llegaron al carro? ¿Por qué no pusiste si se besaron o no se besaron? Eso es Hollywood. O sea, deje al lector que ponga su final. Yo estoy ahorita editando una novela muy buena y estoy editando una novela que me gusta mucho de una integrante de Puerto de la Imaginación, que es su primera novela, Juliana Mejía, y estaba muy avanzada cuando yo la cogí, estaba muy bien escrita. Pero había un par de cosas de fondo que empezamos a conversar y era muy bueno cambiarle. Bueno, ya me ha dicho que ha sido muy bueno cambiarle. Y con Juliana, como puede pasar con ustedes, pasa una cosa que pasa con grandes escritores, grandes escritoras que tienen como a veces hay como estructuras grandes en las editoriales o cuando una persona es una institución, ¿cierto? Porque García Márquez o Roberto Bolaño es más grande que las editoriales. Entonces ellos mismos tienen un equipo de trabajo donde hay una palabra que yo no he encontrado una mejor, pero le llaman tutor. O sea, es como un entrenador de escritores, pero ellos mismos lo buscan. Pues algunos le llamarán el asistente. Pero es la persona que le dice, ¿qué hubo? ¿Ya terminaste? Que le maneja el horario. Hoy sí escribiste, hoy no escribiste, ¿por qué no estás escribiendo? Está muy alta la temperatura, está muy baja. Y es una persona muy clave porque le puede buscar también información, ¿cierto? Y le puede encontrar espacios, bueno, algunos serán muy, muy divas, ¿cierto? Entonces la fruta picada es que el sol tiene que entrar por tal parte, bueno, puede ser y cada cual hará lo que pueda con su plata, pero lo otro es que le llaman tutor porque hay algunos muy, muy locos, y hay algunos que son, volviendo a Cristóbal Peláez, que me parece muy importante nuestra teoría también, la genialidad es el aniñamiento voluntario o involuntario. O sea, no hay ningún genio en arte que no mantenga el niño o la niña vivo. O sea, si ese niño se murió, ya no hay genio. Entonces eso hace uno no creer pues mucho en excentricidades, ¿cierto? Aquí en esta casa nos ha tocado mucho tratar con artistas. Y el falso artista, que normalmente es el artista incomprendido, es insoportable. Pero hay artistas reales como Gómez Hattin, que uno dice, pues, este tan loco, este tan excéntrico. No, es un niño de 5 años. Es un niño de 5 años haciendo poemarios. Hay que acotarlo a veces como un niño de 5 años. Pues, o a veces tiene 50 y a veces tiene 5, pero esos dos seres están ahí coexistiendo. Entonces juegan, se obsesionan, se meten, se salen, no cumplen. Bueno, y con Juliana yo tengo esta relación muy respetuosa que se parece a gente, bueno, porque fuera del tutor está el agente literario, a veces es el mismo y a veces no, editor, agente literario, tutor, dentro del editor puede haber otro que es el corrector de estilo, a veces no son el mismo, y con Juliana tengo esto que veo que le pasó a muchos grandes y es, no vuelva a abrir la novela. Usted no tiene permiso a volver a mirar esa novela. Fírmeme que usted ya no le va a poner una coma, una palabra más, que todo hay que, o sea, la teoría es compleja porque no todo puede ser, métale toda la obsesión, no, hay una obsesión que es mala. Yo trabajé también con un señor que no cerraba, se demoró 10 años cerrando, pero 10 años después de tener todo escrito. Y yo estaba muy joven y entonces se emputaba y decía, no, ese final no va tanto, déjame otra vez. Y volvía y eso eran 3 meses y la vaina. Y a la final ya el libro no funcionaba. Y hay algo que uno no debería de decir, pero pues es importante conversarlo porque es que también las obras tienen que surgir en cierto momento. O sea, las obras son más necesarias en un momento que en otro. A veces la gente cree que eso es un vacío y que no, yo tengo una urgencia de decir, me arde esto y yo estoy representando a la sociedad en esto. Porque era una novela de la Constitución del 91 y la terminó en 1993 y él fue técnico de esa constituyente y la publicó en el 2004. Entonces ya nadie la leyó. pero bueno, lo importante de esto, que ahí también es como, bueno, como hay gente ya muy perfeccionista que se autosabotea, es la palabra final. Entonces yo con Juliana estaba hablando ayer y entonces dice, encontré esta frase para acomodarle a la novela. Yo le digo, a mí esa frase no me descresta, o sea, tu novela ya estaba terminada. Es una frase muy bonita para una reseña o para una charla, pero vos no tenés que ser la reseñadora de tu novela ni poner ahí la reseña abajo, o sea, deja cerrar. ¡Hola, Patri! ¡Qué rico que estás por acá! Patri, se me olvidó traerte tu pocillito, están allí, todavía está caliente el café. Y ahí también hay... Ah, no, este vasito es para ti, sí. Y bueno, entonces la obsesión la tenemos muy relacionada ahí con la curiosidad, pero entonces establecemos en esto de que lo contemporáneo es dejar tan libre al lector que le surjan más preguntas, que él pueda descifrar cosas. Es que miren, hay una novatada que yo he cometido mucho. Y es, aquí está el misterio, tan, aquí están todas las piezas para el misterio. Y entonces yo luego a continuación pongo un personaje que resolvió el misterio. No, deje que el lector resuelva el misterio. Porque lo otro es o paternalista o creerse más, más inteligente que el lector. Pero entonces lo suficientemente libre el lector o la lectora para que ponga el punto final y no lo ponga uno. Que ahí también hay que lidiar con el narcisismo. O sea, ¿yo cómo no voy a poner el punto final? ¿Cómo no voy a decir esto tan bonito al final? Qué bonito imaginarse que el lector lo dijo. Que el lector, que eso estaba como tan en la punta de la lengua que terminó y pudo parafrasear una frase que uno hubiera puesto después. Claro, es que ellos tal cosa. Claro, es que lo que pasaba era esto. Y que si queda el lector o la lectora confundido o con más preguntas, no tiene que ser malo. No tiene que ser malo. Sería la confusión que es mala en literatura, por supuesto, es la falta de cohesión y de coherencia en la obra. Lo que pasa también con mucho narrador, Dios, omnisciente, que es más inteligente que el lector o la lectora, es que descresta. Entonces, es imposible que el lector se hubiera dado cuenta de esto porque faltaban estos elementos. Y él lo pone. Entonces, no va llevando al lector a que él también piense lo mismo. Y entonces, el puente entre curiosidad y obsesión. Y aquí vamos llegando a la devoción, que es con el destinatario, pensarse siempre en escribiendo para alguien. Y a mí me cambió la vida. Para mí fue un parteaguas leer En búsqueda del tiempo perdido. Aunque yo sea tan latinoamericanista, lo recomiendo mucho. Marcel Proust, porque yo creo que puede ser la novela escrita hasta ahora en la humanidad que tiene más trabajo. O sea, son 6 tomos. Y ese tipo tenía un castillo, una ciudad del tamaño de un castillo donde todo hila con todo y uno se vuelve a encontrar cómo este hilo cruza hasta el tercer tomo. Eso es magistral, uno lo puede como ir dibujando. En búsqueda del tiempo perdido, 6 tomos. Y a Marcel Proust le pasó una cosa muy hermosa. Yo tenía un profesor que lo estudiaba a profundidad. Yo no fui que lo... Yo chupé rueda de él. Y no he podido volver como a rastrear. Hay cosas que me quedaron como en la clase de él, pero no tengo como el documento fuente y lo he buscado y no lo encuentro. Pero él estaba todavía en la época en que eso se pasaba por facímiles, en que se pasaban los periódicos, que se iba pasando por partes. Y él como que ponía unas partecitas en el periódico, pero iba poniendo otras partes más grandes y le iba enviando por correspondencia a las personas. Entonces él dijo, cada tomo es para un ser querido. Yo escribí En búsqueda del tiempo perdido solo para 6 personas. Y me sorprendí de que hubieran más de 6 personas interesadas en la novela. Entonces él concluye, la literatura es una fiesta a la que uno invita a unos pocos y se le cuelan muchos. Pero esto, pues, aunque hemos estado trabajando, Patri, llevamos muy poquito, pues, y yo grabé para desatrasar a Género, a las personas que me han pedido a ti, pero son 4 ejes en la teoría que yo les propongo de autoría: curiosidad, obsesión, devoción e insolencia, y no hemos tratado todavía insolencia, pero así sean 4 ejes. Bueno, hay como unos subyacentes que a mí me gusta mucho como juegos, como etiquetas, y es en Puerto de la Imaginación, aquí con ustedes, pues es una, obviamente, una propuesta. Seamos anti bestseller, ¿cierto? Y el por lo que dice Marcel Proust. Entonces, yo creo que uno de los grandes consejos, uno de los grandes desbloqueos es, porque uno le puede escribir a un muerto también, o a una muerta, ¿cierto? Pero ponga la foto de la persona que quiere que lea el libro. ¿Cierto? Entonces uno ya está escribiendo para alguien. No está escribiendo. Yo sé que usted, a nosotros no nos puede pasar, pero pues todos tenemos nuestro demonio ahí todavía vivo de adolescente, bobito, por lo menos yo. Pero a ver, uno puede escribir o uno puede hacer un trabajo para ser amado. Todos queremos ser amados, pues y ser reconocidos en la sociedad. Es algo. Porque también nada más vanidoso que la falsa modestia. Ah, a mí no me interesa ningún reconocimiento, a mí no me interesa uno, sí, a mí sí me emocionaría que me invitaran a la fiesta del libro de Guadalajara, eso sería muy bacán. Pero, entonces uno a veces pues exagera mucho el tema, pero no puede ser eso. O sea, uno no puede escribir para ir a la fiesta del libro de Guadalajara, tiene que ser una cosa secundaria. Y yo a veces se me sale, pues, y nunca quiero ser irrespetuoso con ustedes, como la conversación con los adolescentes, pero como les digo, para uno combatir ese pequeñito adolescente que todavía le queda a uno, escribir para hacer bestseller es pensar en aviones, en hoteles, en fans, en gente pidiendo autógrafos. Y esto nos va acercando. Nos va pasando de la devoción por el destinatario, por la persona a la que le estamos escribiendo, tres, cuatro amigos, a la insolencia, pero hay dos gigantes que a mí me sirven mucho para este tema de para quién escriben. Evelio Rosero. Yo creo que la mejor novela colombiana escrita en el siglo XXI es Los Ejércitos. Creo que, así como ahorita quería decir que no vale, pues, suena muy duro para los seres humanos, pero bueno, ya están muertos. No, no. Sí, no vale, no, iba a decir que no vale la pena Tolstoy y Sábato, pero no, Sábato sí vale la pena, y seguramente Tolstoy también, como personas. Sábato era muy buen activista, muy buen conferencista, pero la obra no, es una discusión, ¿cierto? Yo no tengo la última palabra. Pero asimismo, yo amo a García Márquez, me encanta García Márquez, pero como vamos acercándonos a la insolencia, yo soy muy igualado y yo digo, Evelio Rosero es igual de grande que García Márquez. Tenía menos ministros amigos, o tiene menos ministros amigos. Evelio Rosero está vivo. Porque a veces también, quiero también decir eso, yo creo que Colombia es el país más grande del mundo para endiosar gente y hacer las cosas monolíticas. Hay un escritor, hay un pintor, hay dos cantantes y ya. Y todos los medios y todo el poder y todos los políticos solo los llaman a ellos, pobrecitos, pues les deben estar llegando 10 invitaciones diarias. Y es muy de astronomía, es muy un sol que tapa el resto de las estrellas, y eso hace muy aburrida la cultura y el arte, y además nos pone como a todos como a pensar lo mismo. O sea, está bien que, como en los equipos de fútbol, García Márquez tenga más barra, una barra más grande que Belio Rosero, pero es que en Colombia no es eso. En Colombia es como 100% tenemos que estar de acuerdo en que García Márquez es el mejor. Y aquí también cualquier crítica es el enemigo, ¿cierto? Entonces yo a veces yo he dicho, no, García Márquez no es el escritor colombiano más grande. Pero ¿cómo te atreves a hablar así del maestro? Y yo, pero ¿qué estoy diciendo del maestro? Que no es el más grande. ¿Y por qué tengo que decir que es el más grande? Entonces, Evelio Rosero decía. Yo siempre que estoy escribiendo me río mucho y sonrío mucho, porque pienso en qué pensarán mis hermanos y mis hermanas cuando lean este párrafo. Entonces, ese es su ritual, ese es su conjuro. Y Roberto Bolaño tiene una cosa magistral. Roberto Bolaño para mí es un genio de la literatura. En 2666, que parece un galimatías, parece una tautología, pero dice, si alguien se da cuenta que está escribiendo una obra maestra, la deja de escribir. Entonces, él empieza la novela 2666 es sobre asesinato de mujeres, es sobre un asesino, pero el hilo conductor es un escritor. Y lo que une como todas las partes. Y entonces él se mete con una teoría de cómo, o sea, él se imagina como un escritor que no existe, es ficción, el escritor más grande para él y como de nicho y de culto, que no es famoso y el que escriba las obras más hermosas. Archimboldi se llama, Benno Archimboldi, y alemán. Y entonces él empieza como a trabajar mucho lo de estar poseído. Pues, pero no con nada pues raro, esotérico, ni nada de eso, sino como él no era consciente de lo que estaba escribiendo. Y eso es una posibilidad, pero que nos tiene que mantener humildes con la literatura. O sea, en el periodismo y en el texto académico debería de haber plena conciencia. En la literatura no. A veces uno hace unas cosas y uno dice, yo soy un prisma, ¿cierto? Yo soy un vehículo, a mí me llegó esta historia y la voy poniendo. Entonces, como para terminar esa parte del narcisismo y del destinatario y no pensar que uno le está escribiendo a toda la humanidad ni a una masa, porque yo creo que Me guío como con eso que es imposible que salga. Puede salir un bestseller, ¿cierto? Porque alguien seguirá las prácticas del bestseller, pero no creo que salga algo muy valioso a la larga. Entonces, para terminar esa parte, Walter Benjamin dice, pues todos cuando estamos escribiendo o estamos generando conocimiento, una idea, tenemos que jugar mucho como con tres símbolos: la ventana, el espejo y el agua. Y a ninguno le puede renunciar. Uno le tiene que ver al espejo cuando está escribiendo, pero no se puede obsesionar como Narciso con ese espejo. Uno puede asomarse por la ventana, se debe asomar por la ventana. Hay muchas ventanas a las cuales asomarse, que puede ser otro texto, puede ser un audio, puede ser una canción. Eso es una ventana. Pero no puede estar totalmente extrovertido. O sea, tiene que llegar un momento donde cierra los ojos y deja de ver por las ventanas. Y uno... no sé, el chiste con lo del vaso de agua. No puede tirarle un vaso de agua a alguien, pero... quizá lo más bonito es darle a alguien de beber, es quitarle la sed a alguien. Entonces yo creo que esos elementos como que lo ayudan a uno como a ecualizarse, a decir, esto me está saliendo muy narciso, o esto me está saliendo demasiado extrovertido, o demasiado... Porque es que, ¿qué pasa si uno no tiene autoestima también escribiendo? ¿Cierto? Porque todos nos imaginamos que es malo tener mucho narcisismo escribiendo. Si no tiene autoestima, no escribe. Porque esto no tiene ningún sentido que otro lo lea. Entonces, algo, ¿cierto? Un 1% de narcisismo se necesitará, pues, a menos de que siempre el narcisismo sea ya un extremo. Entonces, la insolencia en Puerto de la Imaginación es un poco de anarquía, un poco de iconoclasia, un poco de punk. Y es ser igualados y ser igualadas de yo puedo robarle al que sea, como sea, el ladrón honrado, pues que es el estudio o la cultura o la literatura yo venía pensando ahorita en el taxi una cosa que no había pensado para este curso, y es a nosotros, ¿cierto? Cuando uno está escribiendo, si uno solo va a ser lector, o solo va a reseñar, o solo va a hacer una antología, pues ¿para qué leer a los menores? Pues hay que leer a los gigantes. Yo tengo un amigo que vendió una... Bueno, un amigo no. Un amigo de un amigo que vendió una empresa y se encerró a los 50 años a leer, porque hizo una lista de libros, de lo que había que leer antes de morir, y dijo, si hago otra cosa que no sea leer, no los voy a alcanzar a leer. y lo que yo quiero en la vida es leerlos, ¿cierto? Entonces él dice, no, lo que se me salga de esta lista, hermano, el libro del año, no sé qué, no, muy, muy difícil, muy difícil. Estoy ampliando la lista para después de 20 años. Yo creo que eso es sano, ¿cierto? No se dejó distraer. No se dejó distraer. Y yo también, o sea, yo me he ido como dulcificando, pero aquí llegan muchos pelados, muchas peladas, y me dicen, pero ¿usted qué opina de Dan Brown? ¿Usted qué opina de Paulo Coelho? Yo, me dice, modestamente, yo pienso que es el mejor escritor que ha tenido la humanidad. Digo, bueno. Pero mi labor también es como quitarle tiempo a Dan Brown y a Paulo Coelho y empezar a ponerle tiempo a otra gente. Pero eso hay que hacerlo, ¿cierto? Y yo a veces les digo, mire, usted ya es muy culto si lee estas 10 cosas y la historia de la humanidad. Empiece por Esquilo, siga por Dante Alighieri, pues puede dar unos saltos mortales y hay que leer a Shakespeare, hay que leer a Cervantes, hay que leer a Proust, y ahí ya se empieza a abrir como un abanico contemporáneo. Pero si usted ya lee esas cosas, ya no le va a rezar a cualquier santo. Ya no le va a gustar Dan Brown. Entonces, pero nosotros sí podemos leer libros malos y libros regulares, porque de ahí puede sacar uno más cosas. O sea, uno necesita entender, si uno ya entiende por qué Dan Brown o Paulo Coelho es deficiente, ya uno tiene un antídoto, ni el berraco, para uno no caer en esa frivolidad. Entonces a mí, yo recientemente me puse a estudiar un libro de Paulo Coelho, ya, chan. Porque si uno es inconsciente de eso, de pronto uno critica todo el día a Paulo Coelho y termina escribiendo como Paulo Coelho. Entonces, y entonces mucho como venga, yo cómo podría llevar esto de una obra menor, de una obra intermedia, a una gran obra. O sea, ¿qué le faltó a esto? Entonces uno podría estudiar también en ese sentido, bueno, y uno editándose. Pero lo que quiero decir es, a ver, pues, ¿qué es lo que hace Bolaño? ¿Qué es lo que hace Bolaño? La insolencia es esto. ¿Qué es lo que hace Bolaño que lo hace tan grande? ¿Qué es lo que hace Mariana Enríquez que lo hace tan grande? ¿Qué es lo que hace Guadalupe Nettel que la hace tan grande? Yo me quiero robar eso. Yo me quiero robar ese método, ¿cierto? Victoria de Estéfano dice, un escritor de oficio, una escritora de oficio, es dueño de una multiplicidad de recursos que le permiten, muchas veces en un libro, tomar decisiones de batalla. Esta es la estructura, esta no es la estructura, este es el tiempo, este no es el tiempo, voy a encontrar estas fórmulas gramaticales. Entonces hay ahí como una insolencia de que yo creo que, pues, y esa insolencia nos lleva a no pensar mucho en las musas, ni gente que nació con una estrella distinta a uno. Y curiosamente esa insolencia yo la pondría a cruzar con la obsesión para lograr ese rigor de ese trabajo duro, y a veces es muy angustiante y a veces es muy agotador escribir, pero venga, yo me doy codazos y comprendo que normalmente alguien es mejor escritor que otro porque le dedica más tiempo a la escritura, que eso a veces se nos escapa mucho, ¿no? Pues que yo escribo 2 horas a la semana y este escribe 10 horas diarias, las obras van a ser muy distintas. Yo a veces no entiendo cómo los libros se costean. Bueno, habrá algo ahí como del mercado, de la mano invisible de Adam Smith, que dice, la forma en que yo puedo conseguir El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, por 50 mil pesos, o 60 mil pesos, es gordito, o por lo menos al mismo precio que este libro, que es de un... alguien que escribió un cuento largo, y esta es su primera novela, Santiago Andrés Gómez, Maldades, y la forma en que esos dos libros valen lo mismo es porque Mario Vargas Llosa vende más o menos 8 millones de libros, y este señor, me imagino que está en una liga parecida a mí, pues venderá, sí, en 1.500. Pero este señor yo calculo, le trabajo por ahí 3 años al libro. Santiago Gómez. Yo le trabajé 4 años a este libro, pero Mario Vargas Llosa le trabajó 15 años al Sueño del Celta. 15 años. Entonces, esos son otros quilates, ¿cierto? Y no nos podemos pues tampoco complejar por eso, porque precisamente es, vamos a escribir lo que queremos, lo que podamos, lo que tenemos urgencia de decir, y le vamos a dejar un librito pequeño, gordo, un diario a las siguientes generaciones. Esa es una herencia muy bonita, se lo voy a entregar a esta persona. Entonces cada uno pues hace lo que debe y lo que puede, pero yo creo que eso nos va como llevando a una insolencia que no redunde en mediocridad ni en pereza, sino en todo lo contrario, en un atrevimiento de darle muy duro. Bueno, entonces muy, muy rápidamente ya vamos a pasar al ejercicio de lo que más me interesa. Yo quería como ponernos en una inspiración, ponernos en el tono, no dejar la literatura como por ahí algo gaseoso, y leer este poema de Eli Ramírez. Y no me diga que uno es nada en la vida. Somos nada, somos, yo soy. Es imposible no ser algo, uno es algo. Que uno es nada si no tiene un peso en el bolsillo ni tarjeta en un cajero, de acuerdo. Muy estúpido sería decirle que no. No tenemos un peso ni tarjeta para meter en la ranura de un cajero, pero de ahí a que somos nada, mal me huele esa idea. Y para que se muerdan las uñas, eso tiene solución en uno de esos pensamientos que llaman malo bien parado en la mente por una carretera sembrada en pinos de ilusiones. Y no me diga que así lo quiso el destino. A la una, a las dos o a las cuatro de la tarde o del amanecer, uno es lo que quiera ser o sea. A no ser que de pereza nos quedemos sentados. Sentados a esperar que el billete del cielo caiga por un hueco en el techo a la sala del rancho. Yo sí tengo muchas cosas que ser para hacer. Bueno, este es Eli Ramírez. Este es un hombre de toda la vida de un barrio obrero de Castilla, barrio Castilla, comuna Castilla. Esto es la zona noroccidental de Medellín. Hijo de obreros. Obrero. Él trabajaba en construcción. Y en su rato libre escribía. Yo durante un tiempo, yo lo seguí mucho de joven porque el punk de Medellín está lleno de la poesía de él. Y él se sentaba a conversar con los pelados que hacían punk, porque ese también es el epicentro del punk en Medellín. También yo quiero que nos quede como una ruta de topofilia, de terreno, de cómo utilizamos el suelo, cómo utilizamos los lugares y cómo nos hacemos. Eli Ramírez es la muestra, porque a mí me interesa mucho hacer conexiones, ¿cierto? Podemos hablar de fértil miseria, desadaptados, los sucios, a luna, que son grupos de punk que se inspiran en Eli Ramírez. Y podemos hablar de Víctor Gaviria. ¿Y esa inspiración fue espontánea o con conocimiento? Con conocimiento. Sí. O sea, ellos se sentaban a conversar, hacían sus propios eventos, sus propios asuntos culturales, y lo fueron asumiendo como maestro y como mentor. Pues a veces la gente simplifica, no es que ellos tampoco tuvieran algo que decir, yo creo que en algún momento también había diálogo, o sea, ellos también irrigaban, porque hay grupos de punk también muy con gente de la misma edad de Lee, ahí. Pero luego esto se volvió más grande y se generalizó mucho. Es que yo estaba, ¿saben qué me tiene un poquito distraído? La puerta, que me da susto. ¿Cerramos? Sí. Claro. Porque yo estaba como esperando que llegara Steven, que me dijo que me iba a ayudar con la puerta un ratico, pero no sé por qué no llegó. Gracias, Martica. Muy, muy amable. A ver, yo la gente que se disculpa. Que se enfermó. Listo. Entonces,